tal? Bienvenidos una vez más a esta macrocefalia cosmológica de la información videojuegal denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 340. Nos faltan 10 semanas para tener que... nos faltan 9 semanas para tener que empezar a pensar a las apuradas cuáles van a ser las nuevas cortinas para el 350. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy acompañado, como siempre, en este día de grabación de sábado matutino, como hacemos hace ya un tiempo, con el señor Nicolás Vías Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás? Tengo sueño y etcétera, pero bien, qué sé yo, no sé, día, una semana de mucho trabajo y pocos jueguitos, así que tenía a mejores. Compensar por la semana anterior que fue muchos jueguitos y poco trabajo. Sí, y por este fin de largo que se viene, puros jueguitos, claramente. Sí, por supuesto. Pero también. Nada, my body is ready. A pesar de que nuestro body ha dejado de estar ready porque sí. Se fue Reggie. Sí. Bueno, todavía no se fue, pero se está yendo. Other types of readiness were reacquired. Exacto. Pero bueno, nada, etcétera. Sí, este fin de semana para ustedes que ya pasó, así que espero que lo hayan disfrutado. Nosotros todavía estamos en ese estado cuántico de saltos de hacia adelante y hacia atrás, en donde vamos a llegar eventualmente a ese estado, uh-huh. Pero no estamos ahí. Así que estamos expectantes de lo que nos deparará nuestro futuro, su pasado. Pero basta de hablar de anomalías temporales, vamos a iniciar este programa como corresponde, que es agradeciendo a todo el mundo que pasó, dijo comentarios, dijo cosas, mandó saluditos y demás. Como por ejemplo, uh-huh. Rocío Córdoba, que estaba muy compungida porque hace tiempo que no nos escucha, a lo cual yo le contesté después de que se autoevidenció de que hacía mucho que no nos escuchaba, le dije que solamente con la expresión de deseo ya nosotros lo damos como correcto, así que no se preocupe. Jorge Peiret, Pyro de Persona No Se Cae, Neko Bakiani, Gustavo Iki Robles, Jesus Christ de Revista Toma 5 y Teodoro Cordura de Beat Dancers. No hubo muchos comentarios esta semana, así que el único comentario que hubo lo tiene Nico, que dice más o menos así. Dice Neko Bakiani: no puedo empezar a explicarles lo que me reí con Halo 6 Dragons. Y lo... Lo vi literalmente así todavía risueño, porque me lo crucé cuando nos estaba escuchando, porque estábamos yendo a Kung Fu los dos. Y me dice: no, chabón, lo que me reí con esto. Y como que ya había pasado un tiempo, pero todavía como que tenía la sonrisita en la boca. Claro. Nada, fue un gran momento de nuestras vidas. Cada tanto tiro algo de magia y nos reímos todos. Pero nada, eso. Bien, perfecto. Gracias, Neko, por su comentario. Si la gente quiere mandarnos algún tipo de mensajes o compartición de cosas o algún otro tipo de alegoría similar, ¿cuáles son las direcciones para poder hacerlo? Bien, pueden enviarnos un correo a spreadshotnews@gmail.com. O si no, pueden escribirnos directamente en el post del podcast en facebook.com/spreadshotnews. O si no, en Twitter nos pueden mandar 280 caracteres. Ya me olvidé cuál es la cuenta actual. Sí, eran algo por el estilo. En @spreadshotnews. Hasta que se llene el circulito de cuánto puedes escribir, básicamente. Claro. Puedes mandarnos. Y también tenemos un formulario de preguntas que está pineado en Twitter y también está en el botón de Contact Us de Facebook, donde nos pueden mandar preguntas específicas que sean de, no sé, nosotros y nuestra situación con los juegos, que nos gusta lo que sea, o preguntas del tipo disparadoras de conversaciones, etcétera. O de recomendaciones, como hizo Francisco Sarmiento en nombre de su novia. Sí. Pueden hacer lo que quieran. Escriban nonce y se juntará con las preguntas correspondientes y se usarán para el programa. Si se consideran válidas. Hubo un par de preguntas inválidas alguna vez. Pero... sí, como por ejemplo una que decía: esto no es una pregunta, así que es claro. Sí. Nada, pero algún boludo se metió a bardear una vez. Pero bueno, no importa. En fin, continuando sí. con la con el coso este que se llama que va para adelante, vamos a hablar de jueguitos y vamos a pasar a hablar de jueguitos en la sección que se llama Los Jueguitos. Jueguitos, esa cosa que uno agarra y prende y o pone y o doble cliquea y arrancan. Esa es el hoy en día de los jueguitos, es así. Y uno se divierte o no con ellos, dependiendo su temática y su nivel de entreteniciencia. No sé si se nota el nivel de elocuencia que estamos manejando. Sí, sí. Hoy es temprano. Me quedé bastante tarde por idiota. Porque quería terminar una parte de un juego que charlaremos a continuación. Y porque es como. Voy a arrancar hablando de Killer 7. Ya fue. Bien. Lo decidí en este momento y así va a ser como va a suceder esto. Killer 7 seguía avanzando un poco más. Estoy empezando a entender algo, como por ejemplo que el juego transcurre en el planeta Tierra. Okay. Hasta ahora eso es algo que tengo 100% claro y es una verdad absoluta y que está tautológicamente establecida por el juego. Bien. Ese es un auténtico dato 100% concreto y conciso. ¿Qué universo estamos hablando? ¿Eh? ¿De qué universo? El universo de nosotros, que en realidad no, porque es un Elseworld. Ok. Pero bien. Es el planeta Tierra. Hasta ahí eso bien. Lo tengo clarísimo. ¿Qué sucede? Aparentemente en el planeta Tierra, de alguna forma, que ahora no me acuerdo exactamente cómo era, pero todas las naciones del mundo se ponen de acuerdo en erradicar el terrorismo y de alguna forma eso tiene que ver con cancelar básicamente el uso de los aviones para siempre y deciden hacer supercarreteras que unen los continentes a través de la Tierra. Ok. Es un no concepto. Esperaba que fuera para allá la historia. No, yo tampoco. Cuando empezó a pasar eso fue como, ok, bueno, sí, perfecto. Sí, no hay ningún problema. Lo aceptamos como es. ¿Qué sucede? Una vez que se establecen estas supercarreteras, por supuesto, terrorismo cero, todo el mundo feliz, utopía, bla, bla, bla. Sí, nadie puso nunca una bomba en un camión. No sé. Claro, exactamente. Esas cosas no sucedían. En un colectivo, sí. De repente, en una asamblea de la ONU, aparecen un nuevo tipo de terroristas que son bioterroristas. Unos chabones que se llaman Heavenly Smiles. Okay. Los chabones, ¿qué pasa? Cuando sonríen, explotan. Ok. Y eso causó justamente que en una de las asambleas de la ONU se infiltrara uno de estos terroristas y volara media ONU a la mierda. Por supuesto, esto causó que se activaran todos los protocolos de emergencia, bla, bla, qué sé yo. Pero para no generar ni crear pánico en la gente, a pesar de que todo el mundo había visto cómo se voló medio edificio de la ONU por televisión, para no que cunda el pánico, el Pentágono decide activar un protocolo que se llama Killer 7, que es justamente un grupo especial de asesinos de élite, de los cuales, teóricamente, entre comillas, los Smith forman parte de. O sea que Killer 7... aparentemente se refiere a una suerte de programa de asesinos especial o algo por el estilo, de los cuales los protagonistas que vos utilizas son parte de, no es que cada uno de ellos se forma Killer 7. Entonces bien, la cuestión es que estos chabones lo que se tienen que dedicar a hacer es buscar no solo a estos Heavenly Smiles para poder asesinarlos y que no causen terrorismo, sino también ver por quién están bancados financieramente y digamos toda la red que hay por detrás e ir follow the money. Claro, follow the money e ir eliminando supuestamente a las distintas cabezas que pueda llegar a tener esta organización, que no se sabe bien si, porque ellos mismos se autoproclaman como Heavenly Smiles, así que no se sabe si ellos son solamente los terroristas que se llaman Heavenly Smiles o si el grupo se llama Heavenly Smiles. Okay. Así que bien, eso digamos es como lo que sería el background, el setup, sí, de toda esta situación, claro, que ocurre después del primer stage. Ahora aparentemente hay como un quilombo político entre Japón y Estados Unidos, donde Estados Unidos controla un partido político de Japón que ahora está actualmente en el poder, pero medio como que Japón es desechable, entonces los chabones están medio como viendo a ver de qué forma solucionan el quilombo medio político, eliminando gente, por supuesto, a través de los Smiths. Uh-huh. Y si eso falla, bueno, detonan Japón con bombas nucleares, no importa. Así que... Así es, ¿no? Claro, sí. Esa es más o menos en lo que estamos. Pregunto. Sí. ¿El juego tiene momentos en los que estés en otro país, ya que tenés las autopistas estas? ¿Te viajás de uno a otro? El viaje es muy, digamos, al estilo Suda, que es simplemente puntos en el mapa donde, por ejemplo, hace close-ups y hace o sea, hace zoom in y zoom out de diferentes locaciones alrededor del mundo. Okay. Y eso es o como... O sea, que, sí vas a distintos lugares. ¿Sí? Aparentemente sí. Vas viajando, por lo menos por ahora, los dos lugares más focales en donde está ocurriendo la historia es Washington DC y Seattle en el estado de Washington. Por ahora, digamos, esas son las dos únicas locaciones que se mostraron, porque si bien aparentemente el conflicto es a nivel internacional, por lo que se muestra, con Japón, es como que hay gente de Japón viviendo en diferentes zonas de Estados Unidos, entonces como que esos son los puntos de contacto. En líneas generales, lo que son los escenarios o los niveles son todos edificios de diferentes constituciones. Por ejemplo, el primero era un edificio de departamentos de varios pisos. El segundo es un restaurante que tiene como varios subsuelos y tiene como lugares ocultos y medios locos donde se junta gente súper secreta a tramar conspiraciones y demás. El tercero ahora quiero un Hitman con 7 personalidades. El tercero es como una especie de gambling den, o sea, es como un apartamento o un edificio de departamentos que funciona en realidad. Casino clandestino. Claro, un casino clandestino. Y ahí es donde estoy ahora. Así que no sé cuánto más vendrá después. Pero bueno, la cuestión es que todo eso hace un poco... digamos, te deja un poco la cabeza más más acomodada a la hora de decir, ok, bueno, más o menos la historia del juego viene por acá. El tema es todo lo que pasa después adentro, porque sí, el pacing es una cosa que es extrañísima en este juego. Vos, como conté la primera vez, corres, digamos, sobre rieles en todas las habitaciones y tenés como varios puntos donde podés hablar con fantasmas, que aparentemente es gente que vos mataste en el pasado. Y esos fantasmas a veces o te dan pistas sobre las cosas que pueden ocurrir en el escenario, sobre nuevos tipos de Heavenly Smiles que pueden aparecer en el escenario, porque esos son tus enemigos, los Heavenly Smiles. Uh-huh. O también sobre diferentes aspectos de la historia o del backstory que van ocurriendo en diferentes momentos del juego. Entonces es como que en determinado momento te frena el gameplay totalmente y estás, no te digo tipo cinemática de Metal Gear, pero estás un rato leyendo subtítulos de alguien que te está hablando sobre cosas. Y es como raro eso. Pero por otro lado, algo que... ¿Cómo? Es como que pensá que también... pasa también en los Yakuza, es algo muy sí, de Japón. Sí, obvio, obvio. Y Japón inventó las cinemáticas, así que es como... Sí, también. Sí. Pero algo muy raro que tiene, por ejemplo, que es que entre capítulo y capítulo vos volvés a lo que sería tu departamento o una suerte de base de operaciones. Ajá. Y es algo que es ultra bizarro, porque vos tenés lo que sería el living comedor, una especie de pasillito... Y en el fondo de ese pasillo hay una puerta de metal con una tipo bóveda de banco con 4 o 5 de esas tipo cierres tipo esclusa. Sí. Bueno, con 2 o 3 cosas de esas, como 4 o 5 llaves con candados y qué sé yo. Y está tipo súper así enmarcada, pero está tipo, la ves y está, evidentemente esto está súper seguro. Y se escuchan gritos del otro lado, incoherentes, okay, de alguien que está constantemente gritando, diciendo cosas sin sentido. Son más que nada sonidos guturales que hace. Ahí tenés otra habitación al costado, que es un save room, donde podés, si querés, ahí salvar entre, digamos, entre lo que serían los blancos. Y está el viejo, que se llama Harman, que aparentemente es como el creador de los Smiths. Es porque vos tenés un ayudante que se llama Iwasaru, que es un chabón que está vestido de con un traje de látex tipo sadomasoquista. Así es, ¿no? Sí. Claro, que es medio como el que te va guiando con tutoriales y demás, y es medio como la enciclopedia del juego, donde vos podés ir consultando diferentes cosas, ya sea desde el lado de la historia como desde el lado de mecánicas o habilidades o incluso enemigos, etc. Y ese chabón, cada vez que termina de hablar con vos, te dice "In the name of Harman", casi como si fuera una suerte de religión. Y aparentemente este chabón que está en silla de ruedas, el viejo con el que te transposicionaste en el primer nivel que conté, ese chabón es el famoso Harman. Samantha, aparentemente, que es la mina que está vestida de mucama, es como la ayudante o la sirviente de este chabón. Pero ¿qué pasa? Cuando vos hablas con este viejo, el viejo está medio como un estado vegetativo en la silla de ruedas. Pero cuando vos te metes a esa habitación y hablas a través de la tele con el chabón, pasas a una especie de cuarto negro donde el chabón está sentado en la silla de ruedas, pero está, digamos, coherente y lúcido, y vos hablas con el chabón ahí y después, entre comillas, salís de la tele. Okay. Y es como que el chabón te da los objetivos de la misión que vienen. Y en base a eso es como que vos ahí vas avanzando el juego. Por eso es como muy raro todo. Hay, por supuesto que todavía hay cosas que no están establecidas para nada, como por ejemplo todo ese tema de a través de la tele cambias de personajes, entre comillas. Hablas con este chabón, entre comillas. Hay mucho, o sea, me da la impresión de que hay mucho juego con si realmente está sucediendo o no, porque también hubo varias cinemáticas donde supuestamente había chabones hablando con gente, y de repente la cámara hace como una especie de paneo por detrás de la nuca de este chabón, y de repente ves que los asientos están todos vacíos. Entonces es como, ¿estaba hablando con alguien? ¿No estaba hablando con nadie? ¿Fue real esta conversación? ¿No existió siquiera? Porque tipo es como que está todo el tiempo jugando con eso de qué realmente es real y qué no, o qué está sucediendo dentro de la cabeza de alguien y qué no. Entonces me parece que va a ir por ese lado. O sea, va a jugar mucho con el tema de la psicología, de decir, ¿todo esto está pasando en la cabeza de alguien o realmente está sucediendo en el mundo real? Pero bueno, es interesante. Ahora entiendo algo más y tengo como una suerte de base para empezar a entender cosas. Hay 10 millones de cosas que todavía no entiendo. Pero en líneas generales es entretenido, y digamos que el gameplay, siendo fiel a los juegos de Suda, no es lo mejor, pero es suficiente como para llevarte a través de la historia y hacerte querer saber qué va a suceder más adelante. Así que nada, lo estoy disfrutando. Está muy bien. Más allá de todo. Pregunta, las locaciones estas en las que estuviste, ¿tiene cada una varios niveles? O... Sí. Por ejemplo, el restaurante, vos tenés como una especie de frente en del restaurante, que sería como la recepción y una sala, un hall de estar. Después de eso tenés un pasillo que une como la parte principal con la parte del restaurante, donde están todas las mesas y qué sé yo, que eso es una segunda área. Después tenés un área subterránea donde están la cocina, el área de servicio y qué sé yo. O sea, es como que están... los mapas en general están subdivididos en áreas por las cuales vos vas atravesando. De hecho, lo que sería el entre comillas segundo nivel está dividido en dos partes. O sea, cuando vos terminás lo que sería la boss battle, que supuestamente vos pensás que es, ah, ok, listo, ya cumplí con mi blanco. Cuando termina te dice parte 1 complete. Entonces, como bueno, ok, la segunda parte está todo, digamos, atado dentro del mismo coso. Pero bueno, la locación digamos que ahí la dejas de lado y pasas a otra locación físicamente diferente. Pero sí, tienen varios niveles. Son relativamente laberínticas en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, lo que eran el edificio de departamentos del primer nivel y el edificio reacondicionado como un casino, también es un poco laberíntico. Y como dije, tenés algunos lugares donde tenés atajos que por ahí podés utilizar, o piezas secretas que podés utilizar las habilidades de cada uno de los Smiths para poder atravesar diferentes tipos de obstáculos y poder ya sea descubrir secretos o incluso descubrir atajos que te sirven para, en el caso de tener que hacer backtracking, poder no tener que perder tanto tiempo. Está bien. Bueno, no, más que nada preguntaba porque dijiste que hasta ahora fuiste a 3 locaciones y tengo entendido que le metiste bastante tiempo, entonces no sabía si eran niveles larguísimos o si... No, el tema es que, bueno, tienen, como dije, tienen un poco de backtrack y más que nada lo que usualmente te hace hacer backtracking es el hecho de que vos ponele venís así pisando como un campeón y de repente te topas con un puzzle y es como, bueno, ok, este puzzle requiere un elemento que hasta ahora no te encontraste. Por ende, si hasta ese momento no te lo encontraste, muy probablemente esté para atrás. Entonces es como que tenés que volver para atrás. Y algo que tiene, que no es muy consistente que digamos, pero en algunos lugares los enemigos respawnean y en otros no. Entonces, o no sé si es que después de una determinada cantidad de veces que los matás en determinada área no vuelven a spawnear. No sé bien cómo funciona eso, pero... Okay. Hay lugares en donde los enemigos respawnean y es como que tenés que frenar, apuntar, escanear para que aparezcan y sean visibles, dispararles, y todo eso te hace perder un poco más de tiempo siempre. Está bien, o sea que no está bien indicado, digamos, cuando respawnean y cuando no. Eso... No, nunca lo pude descifrar con certeza si es que depende de específicamente de cuántas veces los mates o si es que hay áreas que respawnean y hay áreas que no. Está muy bien. Bueno, nada, bien. Algún día lo jugaré, pero cool. Yo por mi parte, esta semana, como dije, jugué muy poco, así que tengo poco para comentar al respecto de estos dos. Voy a hacer eso ahora. Me parece que el Tetris 99 no especifiqué bien algunas cosas la otra vez que hablamos, porque lo pasé medio por arriba. Pero jugué un poco al Tetris 99. Sigue siendo mi mejor jugada haber llegado hasta 19. No llegué más bajo que eso, digamos, en el top. Tengo amigos que me han dicho que si te unís a una partida a la vez, o sea, si dos personas en la misma red se unen juntos, los macheas juntos casi siempre. Copado. Lo cual es interesante. Se daban cuenta porque el seed era el mismo, que eso es lo otro que iba a decir. No lo especifiqué, pero todas las personas que están jugando reciben las mismas piezas en el mismo orden. ¡Ah! Muy zarpado. Que te das cuenta al principio, cuando ves que todos empiezan con el cuadradito o todos empiezan con esta pieza. Entonces claro. Es como, sabes que está balanceado, entre comillas, porque el seed del random es el mismo. Que no sé si vale la pena aclarar, pero el seed es básicamente un valor inicial sobre el cual se genera el valor, entre comillas, aleatorio, que no lo es, a nivel computación. Y bueno, si tenés el mismo valor inicial, la secuencia de números que vas a generar es la misma, entonces generas las mismas piezas, básicamente, en este caso. Bueno, entonces, eso es un dato interesante. Creo que lo dije, pero básicamente vos podés elegir a quién estás atacando, entre comillas, tenés dos formas de hacerlo. Una es con el stick derecho, creo que era, que elegís directamente, y otro con el izquierdo, que tenés 4 presets. Los presets son atacar a alguien aleatoriamente, atacar a alguien que está a punto de morir para... O sea, que priorice a los que están a punto de morir para que los vaya limpiando del board. Atacar al que te está atacando a vos, que ese está bueno porque a veces, si vos estás muy arriba, ¿no? Tenés muchas piezas acumuladas. Sí. Los que hayan puesto atacar al que está a punto de morir, te van a empezar a targetear todos a vos y tenés muchos atacantes. Entonces, si vos podés hacer una línea y estás atacando a tus atacantes, le metés una línea a todos, ¿me entendés? Claro. Entonces, a la vez es medio detrimental. La gente se empieza a dar cuenta que tiene muchas líneas y deja de atacar a esas personas, por ahí, no sé. Como que hay un poquito de meta que no está muy explorado solo porque el juego en sí no parece tener todavía, o no es tan visible una comunidad armada, ¿no? Que discuta estas cosas. Debe haber un Discord, supongo, o algo, pero no está expuesto, no hay muchos artículos sobre el meta del juego todavía, y no hay mucho revuelo sobre esto todavía. Y había una opción más que ahora no me la acuerdo, de las cuatro del Tetris. Pero bueno, si se ven cualquier screenshot seguramente Badges, no tenía algo que ver con Badges. Ah, sí, Badges. Badges creo que implica... No estoy seguro porque es medio ambiguo. No estoy seguro si implica tu nivel overall del juego, porque cuando vas leveleando tu icono va cambiando a nuevos iconos y eso podría ser llamado un badge, digamos. No, o creo que si se refiere a los chevrones que vas obteniendo a medida que vas matando gente. Sí, o si estamos hablando de los frags, básicamente. Si vos eliminás a muchos, significa que por ahí sos bueno con la parte del meta de ir limpiando el board. Entonces, te pueden targetear de esa forma. O sea, si me pasó también eso, que una vez yo estaba atacando a los que me atacaban y eliminé un par y de golpe tenía muchos más atacantes. Porque ese prisionero estaba ahí. Entonces, hay como un... Si querés jugarlo safe, tenés que fijarte de no estar en ninguno de estos tres extremos que no son aleatorios, ¿no? Y es como loco. Y la forma de hacer eso es quizás elegir vos a quién atacás y atacar gente. Claro, ir atacando a mano. Claro, pero no llegué a ese nivel ni a palos. Nada, la realidad es que después de ver unos videos de gente ultra china jugando increíble que pasaste una vez, es como que... automáticamente empecé a jugar un poquito mejor. No sé. Pero nada. Es divertido y está bueno para pasar el tiempo. Y otra cosa que quería contar. La realidad es que no jugué esta semana, pero creo que no conté. Corregime si me equivoco. Que una vez sí gané en el Apex. ¿Lo conté eso? No lo contaste. Bueno, una vez ganamos con un amigo mío que se llama Quique y otro amigo de él que se llama Nico también. Estábamos jugando y fue una partida de esas medio uneventful, ¿no? Que caes, agarras loot y te vas así por lugares y no te encontrás con nadie. Y estábamos armados hasta los recontra remil dientes y no había nadie en ningún lado. Y dijimos, esto va a terminar para el orto. O sea, vamos a morir instantáneamente. Sí, es la típica de venís caminando por ahí, de repente tres snipers de la nada te bajan y es como, bueno, ok, esos fueron 10 minutos de nada. Esa era la suposición, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hacemos dentro de todo un buen squad. Hemos terminado bastante en los top 5 o 10. Hemos terminado segundos varias veces. Sin ser super jugadores, ¿no? Solo coordinando, que es muy importante en el juego. Y yo estaba jugando con el Pathfinder, que es el robot. Y con él iba básicamente, ellos me iban cubriendo y yo iba relevando todas las antenas para ir viendo para dónde iba el círculo. Entonces siempre estábamos unos pasos adelante de todo equipo que no tuviera un Pathfinder, ¿no? Y usé bastante las ziplines para cortar algunas distancias. Que fue como, che, tírate una acá o che, voy a tirar una acá. Y íbamos coordinándolo y nos íbamos mandando. Y la verdad que se sintió... Me parece mucho más copado, en mi opinión, que las veces que me fue bien en el PUBG y eso. Que no llegué a ganar el PUBG, creo. Pero digo, es como que la coordinación en este juego te lleva a un nivel más táctico, porque tenés que pensar más en para dónde moverte, mientras que en el PUBG la solución muchas veces es me voy a quedar acá hasta que ya no pueda quedarme acá. ¿Me entendés? Y acá muchas veces es... Che, tengo que moverme ahora. Y es un poco más interesante y me parece que es más rewarding la movida. Al final de todo, el círculo se estaba cerrando sobre una parte del mapa donde hay como unas... hay un río que si te caes ahí te puedes morir porque hay como una catarata y si te caes a ese lugar no puedes volver. Y había como una especie de parte que es una torre. Y justo el círculo se estaba cerrando sobre la torre, que eso también estaba pensando si Si tendrán un set de centros seteado y los círculos se cierran sobre esos centros, porque era demasiado interesante la locación para que se cierre el círculo ahí. Como claro, para que por sea ahí casualidad. Está pensado para que, dependiendo de en qué área general vaya cayendo el círculo, se vaya acercando a diferentes puntos de interés que están claro, digo, señalados, capaz, o highlighteados. Sí, capaz tienen directamente, ellos mismos fueron a mano y diseñaron tipo, bueno, quiero un círculo acá, uno acá, uno acá, uno acá, para el último círculo y para los anteriores, o algo así. O quizás los últimos en particular, no sé. Pero eso es algo interesante que estaría bueno que algún developer de Battle Royale algún día cuente cómo lo maneja, porque es interesante. Pero bueno, se estaba cerrando sobre la torre y nosotros usamos una zipline que había para subir a la torre. Y nos quedamos ahí porque ya era como, che, se cierra acá. Este es el final stand. Ahí se estaban acercando dos equipos que se estaban cagando tiros entre sí. Nosotros estábamos reocultos. Y, y de golpe era como, che, solo pueden venir acá por una de estas dos ziplines. Y una se está quedando fuera del círculo. O sea, no había chance. ¿Me entendés? O sea, estaban totalmente acorralados. Se cerró el círculo hasta el mínimo posible del último círculo, ¿no? O sea, estaba a punto de empezar el siguiente. Teníamos 30 segundos, creo, o algo así. Y de golpe era como, bueno, si no suben por la zipline, se mueren. Y entonces empezaron a subir. Y los empezamos a cagar a tiros. Tenían armadura re violeta, que es la más zarpada. Entonces, realmente, no los llegas a matar fácil y pueden sobrevivir a eso. Entonces, uno llegó a subir y me pasó de largo. Y el otro yo le seguí tirando. Mientras que los pibes se dieron vuelta y se pelearon contra el otro. Creo que si no me quedaba tirándole al que venía después, la hubiéramos comido todos. O sea, yo no maté a ninguno, pero les bajé la vida mucho a los dos, ¿viste? Y es como que si me daba vuelta para matar al primero, el otro nos iba a agarrar por la espalda y nos iba a matar a los tres, me parece. Claro. Así que no te digo, uy, salvé la partida. Pero digo, me parece que coordinamos muy bien todo eso y eso se sintió muy bien. Y fue re interesante las distintas cosas que teníamos que implementar en distintos lugares y cómo fuimos variando de... es más mutable, ¿no? La estrategia. Porque a veces encontrás una buena mira de un arma y es como, listo, el arma que tengo la tiro a la mierda y voy a buscar esa arma porque... O sea, si veo esa arma, me la agarro porque me conviene. Y lo vas variando on the fly mucho más que otros juegos, me parece. Como que haya muchas balas por el mapa y la posibilidad de llamar drops cuando tenés al personaje de Lifeline con vos. Es como muy útil para eso. Y bueno, nada, en ese momento que ganamos y todo, ¿sabes qué? Tenía ahí un otro personaje, ahora que lo pienso. No usé el robot. Usé la estrategia esa de usar las antenas, lo hemos usado varias veces. Esta vez era otro el que era el Pathfinder. Y yo era la tipa que tenía el airstrike. Y me olvidé de usar el airstrike al final y lo podríamos haber rematado a los chabones. Esa fue la parte más graciosa de todo. Pero bueno, es que estábamos todos con un personaje distinto para joder. Y así ganamos. Y nada, re loco. Pero coordinen, chicos. Está re bueno. Bien. Bueno, y yo por último tengo lo que comentamos brevemente en la direct de la semana pasada. Yo me había bajado... Pasa que me olvidé que lo había bajado y lo había jugado. pero bajé y jugué la demo del Demon Ex Machina, que son las primeras cuatro misiones, es el principio del juego. Por supuesto, a propósito, yo esquipié todas las cinemáticas que había, etcétera, justamente porque seguramente el juego final no te dejé cargar el save de la demo esta, así que dije, bueno, esquipeo todo y cuando juegue el juego veré de qué se trata la historia. Pero bueno, son las primeras cuatro misiones. Por supuesto que el tiempo siempre es variable dependiendo de qué tan ducho esté uno con este tipo de juegos y con los controles, sobre todo. Pero en líneas generales pone que será una hora más o menos. Está bueno porque las cuatro misiones te muestran un poco, sacando lo que es la misión tutorial, te muestran un poco cuáles son las diferentes los diferentes tipos de misión que deben existir dentro del juego principal. En cuanto a la estructura de menús, es muy similar en manejo a el juego este que estuve jugando durante un tiempo y después me lo odié porque la última misión o la anteúltima misión era una escort mission. Ah, el de algo Tokio o algo... Sí, Operation algo, Pero bueno, la estructura es muy similar en cuanto a las misiones están subdivididas en rangos o en categorías. Vos tenés rank E, rank F, rank C, B, A y S, supongo. Y dentro de cada uno de esos ranks tenés como varias misiones para ir cumplimentando y después como que subís de categoría. Damascus Gear era. Damascus Gear, ahí está, que era Operation Tokyo. Justamente. Sí, y había otro más que... El Operation Osaka, que es en la secuela. Sí. Todavía no lo jugué. Pero bueno, en cuanto a lo que es manejo de menús para las misiones, me resultó muy similar a eso. En cuanto a lo que es el manejo de las piezas del mecha, también es muy similar a este juego, porque tenés el mecha subdividido en piezas. Tenés brazo izquierdo, brazo derecho, torso, piernas y cabeza. Cada una de esas piezas te otorga... el pecho te otorga lo que sería la capacidad de poder que tiene todo el traje o que puede bancar todo el traje, y cada una de las piezas que le agregas de equipamiento tiene un consumo de energía. Si, obviamente, si te pasas del máximo, no lo puedes sacar a andar. Cada una de las piezas de equipamiento trae también su propio bonus que te puede dar, por ejemplo, bonus de agilidad. Bonus de ataque melee, te puede dar, no sé, más, ponerle 5% de reload time, o sea, que lo haces más rápido el reload para las armas, y diferentes habilidades, por ejemplo, más altura cuando saltás. Y en lo que respecta a los controles, que justamente por eso aclaré antes con el tema de adecuarse a los controles, son controles complejos. Es como que cada botón hace 72 cosas diferentes dependiendo del contexto. Y es como, bueno, ok, tenés que sentarte y aprenderte los controles. Pregunta, el contexto en sí que cambia los botones, ¿cambia solo on the fly o cambia cuando apretás el botón L y mapeás otras cosas o algo así? No, cambia dependiendo de la situación en la que estés. Por ejemplo, en el piso o en el aire, porque podés volar también con el mecha. Ok. En líneas generales, el botón de disparar va a ser siempre el botón de disparar, estés volando o no. Pero, por ejemplo, algo que te sirve en el aire para volar, en el piso es un boost o un dash. Entonces, está eso bien, es, digamos... No sé si es tan distinto. Sí, digamos, la complicación viene por el lado de que vos tenés arma principal... en el brazo derecho, arma en el brazo izquierdo, y además podés tener un backup en cada uno de los hombros, como adosado, y vos podés ir cambiando las diferentes armas, y dependiendo de en el orden en que las cambies es como también las vas a poder acceder. Por ejemplo, si vos sacás es raro de explicar, pero si vos sacás el arma del hombro izquierdo con el brazo derecho, después cuando la pones en el brazo derecho, y la del brazo derecho pasa la del hombro izquierdo pasa la del hombro derecho pasa al hombro izquierdo. Es medio raro cómo se maneja, pero en fin. Una vez que lo ves visualmente es fácil de entender. Pero vemos que los controles requieren un poco de aclimatarse. Algo que no vi, pero que sí está en los trailers, es que... Si vos, no sé si vos perdés o hay misiones exclusivas donde vos podés utilizar a tu chaboncito, al piloto, que vos podés customizar con una customización relativamente básica. Pero lo que podés hacer también con el chaboncito es ir como evolucionándolo con diferentes aditamentos cibertecnológicos, locos, místicos. Que es como una definición así muy elocuente. Porque vos podés ir que con plata o con créditos que vas ganando, es como que le podés ir metiendo augments cibernéticos al chabón, al piloto. Pero que no se transfieren directamente al mecha. Así que asumo que eso debe ser parte de cuando tu piloto está corriendo por ahí y tenés como, según viene el tráiler, tenés misiones donde vas a ir con tu piloto. Que no sé si es que son misiones aparte o es que cuando te destruyen el mecha podés expulsar a tu piloto y seguir combatiendo con tu piloto. Porque nunca, por suerte, nunca me mataron. Pero bueno, las misiones están buenas. Hay una sola misión que es la clásica de tenés que proteger esto, que es medio hinchabolas. Porque es la clásica de, bueno, vienen waves y vienen waves de diferentes lugares y es como medio... ya está hecho esto y no está siempre del todo bueno, sobre todo cuando vos tenés un área grande para cubrir de defender. Y tus compañeros, entre comillas, IA, que, dicho sea de paso, pueden llegar a ser controlados, personajes controlados por otras personas, porque soporta okay. hasta 4 multiplayer. No sé si local y online, o si solamente local o solamente online. Eso sí que no lo sé. Pero soporta hasta 4 personas. La IA que entra, digamos, en reemplazo de las otras potenciales 3 en este caso, no es de lo mejor del mundo. Hace su trabajo a veces mal, claro. Sí. Así que vos medio como que tenés que estar corriendo por ahí. Quizás es un tema de la demo, cuando sale el juego final, por ahí la IA está mejor tuneada y son un poco más aptos para hacer su trabajo. Pero en líneas generales, la verdad que me gustó, me entretuvo. El diseño del juego es muy, muy singular. O sea, es muy fácilmente identificable por el estilo artístico que tiene. El diseño de los mechas me gusta muchísimo. Y nada, eso es esencialmente Demon X Machina. Tenés la última misión es una boss battle, donde tenés un mega mecha gigante que le tenés que disparar en 200 puntos diferentes de 200 puntos débiles diferentes. Me dijo Neko, que lo jugó, que él se quedó sin balas. Yo por suerte no, porque tenía una espada melee. Entonces fue como, bueno, me quedé sin... O sea, sí, me quedé sin balas, pero agarré la espada y le empecé a pegar en la espada en la rodilla. Y así lo maté. ¿Y Neko qué hizo? Y Neko creo que se murió y tuvo que reiniciar la misión. O sea, no tenés ningún tipo de melee básico de... Aunque sea atropellarlo o... No sé si vos guardás el arma podés pegarle trompadas. Eso no lo sé, porque no lo intenté. Y una cosa loca es que vos podés matar a los enemigos. Tenés varios tipos de enemigos. Tenés tanques, tenés vehículos, tanto aéreos como terrestres. Y por último tenés mechas también enemigos. Esos mechas, cuando vos los destruís, caen... Si están en el piso, quedan ahí. O si no, se caen al piso. Y quedan como desperdicios o escombros. Entonces vos te podés acercar y los podés lootear. El truco está en que vos solamente podés lootear una pieza de todo el equipamiento que tienen. Ya sea armas o armaduras. Entonces vos tenés que elegir, por ejemplo, te aparecen 4 posibles opciones de drop. Que pueden ser 2 piezas de armadura y 2 armas. Vos tenés que elegir una de esas 4 para poder lootear. El resto es como que se destruye. Así que es digamos, una de las formas, supongo yo, que después en el shop donde podés ir reemplazando las piezas del equipamiento de tu robot, también podrás ir comprando piezas eventualmente. Pero digamos que es una de las dos formas de obtener loot y de obtener piezas de equipamiento y armaduras para tu mecha. Está bien. Te iba a decir, ¿vos jugaste el Armored Core, que había sido desarrollado por gente de este equipo? Nunca jugué ningún Armored Core. Pero me interesaron siempre. Interesaron hasta cierto punto, pero siempre estéticamente me parecieron como muy aparatosos. Eran los medio mechas. Toscos, sí. Sí, tenían como... algo que también veo en algunas movidas de Gundam, ¿no? De tipo, algunos de los mechas tenían como... piernas que medían 7 kilómetros. Claro, o sea, bueno, ese tipo de cosas así como muy grotesco, muy, muy sobrecargado el diseño, a mí no me copa tanto. Por eso también muchas veces cuando veía los MechWarriors que eran así tipo robots super gigantes que eran como un bloque de metal en pantalla, era como, no, estéticamente no me atrae. Por eso más que nada nunca los probé. Pero sé que, digamos, el pedigree de la gente que desarrolló este juego viene del lado de MechWarrior, no, de... Armored Core. Eso, de Armored Core. Así que, viendo, digamos, los sistemas que están metidos acá y qué sé yo, por ahí sería bueno que chequee en algún momento alguno de los Armored Core. Sé que le tendría que consultar a Marce, porque Marce me va a saber decir cuáles son los vuelos y cuáles son la mierda. Pero para hablar con el Iber, a ver por cuál podría empezar, para probar un poco y ver cuáles son las similaridades y si existen verdaderamente cosas que traspasaron de ahí a este nuevo juego. Está bien. Y nada, una observación aparte. En el MechWarrior, cuando te quedas sin balas, te quedas sin balas también. No sé si lo del Armored Core te preguntaba, porque no sabía si ahí lo manejaban distinto. Claro, por ahí sí, en el Armored Core tenés melee. Tipo, tirás el arma y lo puedes cagar a trompada. No sé. Realmente no. No sé, ni idea. Pero bueno. Bueno, nada. Bueno, eso ha sido todo en lo que respecta a jueguitos. Tuvimos el Killer 7, el Demon X Machina para Nintendo Switch, que fue la demo. El Apex Legends, que lo jugaste en PC, pero estaba en PlayStation 4 y Xbox One. Y el Tetris 99 exclusivo para Switch. Ahora nos vamos a ir al Rapid Fire, donde vamos a charlar un rato sobre algunas de las noticias que nos ha dejado esta última semana. Aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias, como por ejemplo la primera, que dice más o menos así. Otra más, Iván, creo que como 12 ya. Pero, ¿por qué digo esto? Porque Tencent se suma a la carrera de servicios de streaming de videojuegos con su servicio que se llama, o se va a llamar, Tencent Instant Play, que será revelado durante la GDC en conjunto en un panel con Intel. Uh-huh. Aparentemente Intel va a proveer parte de la tecnología capaz de justamente desarrollar esto. Habrá que ver si lo anuncian a nivel global. Asumo yo que sí, dado que lo están anunciando o lo anunciarían en la GDC. Va a estar disponible para Windows, PC y Android en principio. La idea seguramente después sea expandirlo a otras plataformas, pero por el momento van a arrancar por esas dos. Y bueno, otro participante más que se suma a la lista interminable ya de gente que va a hacer este tipo de cosas. Así que... Sí, recordemos que en China en particular ya hay más servicios que no están expuestos al resto del mundo, ¿no? Como cuando se anunció que se iba a poder jugar Mario Galaxy en tablets de... De GeForce. Nvidia. Sí. Cosas por el Nvidia estilo. Giro. Sí. Cosas por el estilo. Así que no tenemos idea si no hay mucho precedente ya allá. Honestamente. No sabemos cuánto de eso hay. Y también creo que cabe destacar que puede que sea un loophole medio legaloide loco para Tencent. Para, entre comillas, sacar más juegos. De lo que puede por las regulaciones que hay ahora, tal vez. Sí, no habrá sé. Que ver cómo funciona eso a nivel de las leyes en China, pero, no sé, pero... Para refrescar un poco la memoria, recordemos que durante buena parte del año pasado China había impuesto un alto total a las aprobaciones de licencias de juegos que se podían publicar en China. Uh-huh. Eso, digamos, retomó su curso, entre comillas, natural cerca de fin del año pasado, hasta hace un par de semanas, donde fue de vuelta puesto en alto la aprobación de nuevas licencias para justamente revisar todas las aplicaciones que habían recibido durante todo el hiato del año pasado. Uh-huh. Y empezar a probar retroactivamente diferentes juegos. Por otro lado, también hace poco leí que Tencent había empezado a accionar sobre las nuevas medidas de streaming que requieren permiso específico. Algunos juegos van a requerir permiso específico, ya sea de padres, tutores, guardianes, etcétera, para lo que es el login y para las horas de juego, entre comillas, permitidas. Claro. O entre comillas, recomendables, vamos a decirle. Sí. Que, digamos, proyecta el gobierno chino para que los niños no sufran de su vista. Porque esa es la excusa. Para que los niños no tengan mala visión, les permiten una cierta cantidad de tiempo para jugar. En fin. Hago un chiste sobre ojos achinados, etc. Claro, nada, pero decía que quizás esto de alguna forma... quizás esto les permita circunvencionar, sí, todo ese tema y decir, no sé, es un servicio que nosotros damos, no hay, claro, juegos acá. Es un, claro, video. Esto es una aplicación y lo que haces con la aplicación no nos incumbe. Exacto. Pero bueno, páganos por ella. bien. Continuando, tenemos la noticia de que Nintendo continúa con su impresión de plata en forma de, esta vez, Pokémon GO. Porque, nada, en la semana pasada, de la nada, tiraron mañana hay una Direct de Pokémon y todo el mundo ya estalló en colores y de golpe se reveló la nueva generación de Pokémon, así de la nada. Y que ya no lo intentan, ya ni siquiera se lo intentan con los nombres. Es como, y, bueno, este se llama Sword y este se llama Shield, ya está. Sí, Sword and Shield es la nueva generación, y en ambos hay una cabeza de lobo medio loca arriba de el lobo en particular, sea la espada o el escudo, lo cual en la espada tiene sentido porque es como el pommel, digamos, del mango, y en el escudo es como que sobresale y es estúpido. Sí, parece como la estatuilla que tienen los autos adelante, ¿viste? Los autos de lujo. Sí, el adorno del capó. Pero bueno, nada, lo que sí me pregunto es a qué aludirán esos lobos en particular, porque no sé si habrá Pokémones legendarios lobos o no, porque no mostraron nada más que los starters y un poco del mundo. Sí, el mundo es una región nueva basada en Inglaterra. En Inglaterra, exactamente. Que cuando, a pesar de que lo vi la Direct y todo, cuando leí esta noticia y decía basado en Inglaterra, me acordé automáticamente de la reina de la pistola desnuda cuando se ponía a decir ¡England! Y me cagué de risa solo. No sé por qué, tal vez porque es sábado de la mañana y estoy muy dormido. Pero continuando, Sword and Shield, como decimos, va a estar basado en una región así europea tirando a Alemania, con una linda estética bastante industrialista, digamos, ¿no? Como que hay muchas fábricas y eso, pero romantizada. No es que, uy, no, está todo oscuro y el smog está por todos lados, sino que en la ficción de esto, los Pokémones y las personas están como juntas avanzando en la industria yuppie, porque siempre es todo utópico y fantástico. Vos podés jugar con un personaje varón o personaje mujer, que tiene unas mochilitas muy así de viajero, muy cute, y o cutre, mejor dicho, para el español. Y nada, los starters que hay son un monito que se llama Grookey, que es del Pokémon de tipo grass. Que tiene muchísimo más sentido su nombre en japonés, que es Sarunori. Ok. Porque Saru es un mono y Nori es el alga verde, y es un tipo vegetal, tipo planta, entonces tiene sentido. Scorbunny, que es Hibani en japonés, literalmente conejo de fuego. Conejo de fuego, está bien. Y el otro es Sobble, que es una especie de... es como un... ¿Como una iguana? Un renacuajo de camaleón. Ahí está, claro, sí. O sea, las manos y los pies que tiene... Sí, son de camaleón, es verdad. Recién ahora me doy cuenta. Y lo muestran camuflándose así... De hecho, es literalmente invisible cuando aparece. Y nada, aparentemente tiene una personalidad medio miedosa. El conejo tiene una personalidad medio Bugs Bunny. Como que va por ahí, le chupa un huevo todo y se va prendiendo fuego todo. Y el mono es como el adulto responsable, aparentemente. Sí. Una de las cosas que dijeron que van a volver de los Pokémon clásicos es que van a volver los Random Encounters. De hecho, en el tráiler se lo ve que hay está el entrenador caminando por los pastitos lento y de repente se... Claro. Pam, pam, pam, pararán. Exacto. Y aparece un Pikachu, porque ¿para qué mierda mostrar un nuevo Pokémon si puedes usar el que ya sabemos cómo es en todas las putas cosas? La puta que los parió. Pero bueno, eso digamos es el único detalle extra que revelaron más allá de la región, los nombres de los nombres de los juegos y los starters. Supongo que el bruto de la información vendrá durante la E3, porque este será claramente el juego central de Nintendo durante la E3, así que esperen hordas de información en junio. Sí. Debo decir, a nivel cómo se ve para para consola, un juego de Pokémon, ¿no? Que es algo que nunca vimos antes. Uh-huh. Que me gusta mucho. Y me sorprendió a nivel... o sea, ya estaba el Pokémon Let's Go. Que tenía la estética similar, pero me parece que en ser un remake de los anteriores sufría un poco, ¿no? De que estabas usando una estética nueva para representar algo que fue diseñado con limitaciones de hardware en mente. Sí, igual me parece que Let's Go estaba más en línea con el estilo artístico de los Pokémon de 3DS, los últimos, con Sun and Moon, claro, y con X e Y. O sea, sí, iba más de la mano con eso. Bueno, a eso iba. El X y a mí me gustaba más que el Sun and Moon, que en el Sun and Moon eran como que los personajes ya eran más altos y estilizados. Okay. Y el X y seguía siendo un poco más tirando a lo chibi y todo eso, que me parece que lo identifico más con Pokémon. Ahora, dicho eso... No tenía idea que había esa distinción, ok, bien. En el Lower World creo que era distinto, y después en el Sun and Moon es como que siempre se veían igual los personajes. Ok. En batalla y afuera y todo. Puede que esté exagerándolo o no acordándomelo muy bien, porque la verdad que no lo toco hace mil... Pero a mí me llamó la atención que los entrenadores en la pelea se veían igual que en el mundo, y me pareció que eso, en un mundo visto desde arriba, ¿no? No está lindo, me parece. Me parece, claro, como que es simpático el detalle de las cosas chibi y que permite la mejor legibilidad del asunto. Pero bueno, no importa. Cuestión que en este... que está diseñado para consola, la cámara puede estar más abajo, es como más, el personaje es más céntrico, entonces está mejor que tenga este nivel de detalle, y me parece que lo lleva muy bien, y que la estética del lugar es hermosa, sí. y se ve muy lindo, así que nada, me dan ganitas de volver a Pokémonear un poco, le tengo fe. ¿Vos pensás, más allá de que supongo que vas a ver qué dice la crítica y tus amigos, vos pensás que este sería el Pokémon que jugarías, dado que tenés una Switch, a pesar de que no tuviste ninguna de las otras consolas donde estuvo? Sí, la verdad es que, digamos, una vez que dejé de llevarme por el tren del hype, donde todo el mundo se subió y empezó, ¡sí, Pokémon! Después en casa vi más tranquilo la Direct y pude prestar la atención al tráiler y qué sé yo, a lo que mostraban, y se ve interesante. Hay uh-huh. cosas que me parece que podrían haber retenido de Let's Go. Creo que seguramente hubieran recibido muchísima crítica al respecto. Pero una de las cosas que, por ejemplo, me parece que hubiera sido interesante que retuvieran del Pokémon de Let's Go fue justamente el hecho de sacar los random encounters. Y de que simplemente los Pokémon anden por el mundo y uh-huh. vos tengas la posibilidad de elegir qué Pokémon combatir y qué no. No te digo que hayan retenido todo el tema de automatizar la pelea, de revolar una Pokébola y ya está, y lo capturaste. Claro, el problema del Let's Go es eso, de que no lo combatís. Y es medio chato eso. Pero no sé. Claro, yo me refería exclusivamente nada más al hecho de representarlos en el mundo. O sea, que estén simplemente sí. por ahí, como buena parte de los JRPGs modernos están haciendo, de simplemente plantarte a los enemigos en el mundo y vos elegís si combatirlos o no. Sí, lo único que voy a decir para quienes, las personas que no les gusten los random encounters y no hayan jugado ningún Pokémon, es que en el Pokémon hay zonas donde hay random encounters y zonas donde no, y son totalmente visibles cuáles son esas zonas, porque es en el pasto alto donde te cruzan los Pokémon. O sea, si vos no entras al pasto alto, está todo bien. Y eso no sé si lo sabías vos. No lo sabía, de hecho. Pero, digamos, vos, si no tenés ganas de pelear, hay caminos que te fuerzan, ¿no? Pero hay momentos donde podés elegir ir a capturar Pokémones o seguir derecho, básicamente. Claro, yo lo que tenía asumido en mi mente es que en todas las áreas hay random encounters, lo único que hacía el pasto alto era subirte las chances de los random encounters. Que yo recuerde, no es así. Ahora que me lo decís, me entra la duda, porque mismo no lo tocó hace años, pero por lo menos el Red, yo lo recuerdo más que el XY, a pesar de todo, como que solo en el pasto era. El tema es que había pasto en todos lados también, ¿no? O sea, era, claro, estaba el camino y todo el resto era pasto, básicamente. pero había lugares donde podías, tipo, explorar un cachín. y evitar el pasto si tus Pokémon estaban muy hechos mierda y decir, bueno, mejor no porque me los van a bajar. No sé qué pasaba. No me acuerdo qué pasaba si todos tus Pokémon feinteaban. Si te warpeaba a la última ciudad y respawnía desde ahí. O si era game over o qué garra. Porque técnicamente si te atacan y no tenés Pokémon para defenderte, no sé cómo funciona. Pero bueno. Supongo que podrán salir corriendo, no sé. Bueno. Nada, ya nos corregirán todas estas cosas. Sí, seguro. Pero bueno, para terminar la idea, me resultó interesante. Voy a esperar seguramente a ver qué dice todo el mundo, a ver si es un juego lo suficientemente principiante friendly. Porque sé que digamos que la idea era que Let's Go fuera medio como el gateway drug para este nuevo Pokémon. O si simplemente Pokémon nunca fue para mí y nunca lo será y chau. También puede ser. Creo que de los últimos... No probé el Sun and Moon por eso de que no me gustaban estéticamente principalmente. Pero creo que de los últimos el XY, que es el que yo tengo el Y. Era muy bueno para introducir gente nueva. Porque iba de a poquito y te iba introduciendo los 70.000 sistemas que le fueron metiendo con el tiempo. Y me pareció que estaba piola. Así que nada, es como que quizás en el medio todos estaban buenos para principiantes. Claro. Y no lo supe porque no jugaba desde hacía 1000. Pero nada, sí, yo creo que una vez que veamos el quick look de Jan y Ben, vamos a ver qué tal está. Pero, así es. Bien. La siguiente noticia es que de la nada se rompe uno de los 7 sellos de Nintendo y nos deja echar un vistazo al interior porque a través de la página de reclutamiento de Nintendo Japón, donde justamente especifica que esa página se refiere, digamos, a data sacada de Nintendo Japón, donde tienen 2.271 empleados regulares. Especifican cosas como, por ejemplo, que la edad promedio de los empleados es de 38.6 años. El tiempo promedio de estadía de esos empleados dentro de Nintendo es de 13 años y medio. Trabajan en promedio unas 7 horas y 40 minutos. Creo que no sé si es de lunes a viernes o de lunes a sábado, eso no lo especifica. Y que el empleado promedio dentro de Nintendo hace alrededor de $80,000 anuales. Comparado, por supuesto, todo esto con las diferentes partes del mundo. Específicamente en lo que hace a desarrollo. Y aún así más específicamente en lo que hace a Nintendo. Porque es algo que muy pocas veces se conoce de cómo funciona internamente Nintendo. Y cuál es, digamos, el pasar, vamos a decirle, de sus empleados internamente. Porque muy pocas veces se conoce empleados que salgan a hablar. Tiene que ver un poco con lo que es la cultura japonesa de nunca hablar mal de los empleos, ni pasados ni presentes. Sí. Es algo que se mantiene como muy en secreto. Pero es loco que nos enteremos a través de justamente esta página de reclutamiento. Lo que más me llama la atención es el hecho de que especifica la cantidad de horas trabajadas por día y que sean menos de 8. Y la cantidad de tiempo que pasan los empleados en promedio dentro de la empresa, que son 13 años, que es un montón. Sí. Sobre todo para lo que es software, sistemas en general. Sí, yo no creo que las reglas de software en general apliquen para Japón. Porque en Japón es como que todo sigue siendo empresas con directores muy... No necesariamente anticuados, pero directores grandes, adultos, ¿no? Sí, además hay una cultura dentro de Japón en general de quedarse tiempo, bastante tiempo en el mismo trabajo y no cambiar constantemente. Sí, es como que, digamos, toda la historia y la cultura de Japón es tan distinta que, a pesar de que el software es una industria súper mercenaria donde la gente se va de un lugar a otro, no necesariamente aplica para allá de la misma forma. Por lo menos en las más grandes, como Nintendo. Quizás las empresas más chicas, las startups y todo eso, sí sean más parecidas al resto del mundo. Dicho eso, es como que también me sorprendió al principio que, o sea, ya el titular te dice laburan menos de 9 horas, como diciendo, todos asumimos que Japón laburan 43 horas por día. Sí, tal cual. Pero después cuando leí que era 7 horas 45 minutos, dije, ah, bueno, fichan o están realmente laburando todo ese tiempo sin parar y después se van, ¿me entendés? O sea, es como que dejó de sorprenderme inmediatamente y fue como, no, está bien, laburan 7 horas 45 minutos. Pero bueno, nada. Es algo que no mencioné que loco. También está especificado acá en la nota de Games Industry es que... Uh-huh. Potencialmente todos los empleados reciben bonus, o sea, un extra en junio y en diciembre, junto con un aumento en abril de cada año. Así que es interesante que también tienen distribuido como un plan de incremento o de revaloración del sueldo a lo largo del año en dos partes, en junio y en diciembre, más un aumento, digamos, programado todos los años en abril. Que seguramente debe depender de las finanzas de Nintendo. Seguramente durante el periodo de la Wii U no debe haber mucha gente que haya recibido aumentos, digamos, en general, relevantes. En general los de junio y diciembre son bonos de una vez y esos serían probablemente los que más se alteran por performance. Claro, bueno, sí, puede ser. Y lo otro sería más tipo, bueno, tenés un año más en la empresa, ganas un poco más de plata. Sí. Aún así me parece como muy interesante que tengan como ese plan dentro de la empresa ya como embebido de decir, ok, uh-huh. bueno, si la empresa le va bien, a todos nos va a ir bien, literalmente. Está bien. Nada, la verdad es que es un interesante vistazo. Es loco porque en algunos aspectos es como funcionaban las empresas antes y sí. en otros es medio moderno. Entonces más como... teniendo en cuenta lo que se vino hablando estos últimos tiempos con el tema de Activision, los despidos y qué sé yo, de empresas que hacen récord de revenue y terminan rajando gente simplemente por el hecho de que muy probablemente el año siguiente al récord no lleguen a ese mismo techo. Entonces, para prevenir más pérdidas, rajan gente preventivamente, pero se ve a mala luz porque justamente tuviste un año récord de recaudación y raja gente, ¿cómo funciona? Sí. Entonces es como, en todo ese ambiente medio raro ver que una empresa como Nintendo no específicamente salió a publicar estos números, pero que aparecieron estos números, que seguramente estén ahí desde hace mucho tiempo, porque es una página de reclutamiento, o sea, es para decirle vengan a trabajar acá. Entonces es interesante el contraste que genera con, diría, el occidente en general. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, nada, también loco saber que van a reclutar más gente que el año pasado y que ya venían incremento. Venían incrementando año tras año la cantidad de puestos habilitables o habilitados. Sí, yo creo que no sé si es tanto algo de la dirección tipo nueva, entre comillas, pero sí es como que hace un tiempo habían dicho que estaban buscando que las nuevas generaciones empiecen a tener un rol más participativo en Nintendo porque eran siempre los mismos 5 gatos locos. Claro. Y creo que eso también llevó a pasar de lo que fue la Wii U a la Switch, ¿no? Ahí es como una visión, claro, más sí, moderna también de lo que es cómodo y lo que es útil para todo el mundo y no solo Japón también. Aunque es una consola muy japonesa, la verdad. Pero digo, es como que es un poco más occidentalizable que la Wii U. Uh-huh. Nada, fue copado. Pasando a lo siguiente, tenemos que Funcom, la empresa que hizo juegos tales como, tenía la lista por acá y la perdí, Dreamfall The Longest Journey, Conan Exiles, Anarchy Online, Secret World Legends, Age of Conan, Hyboren Adventures, y esos son todos, creo. Ah, The Park, que no sé cuál es ese en particular. Funcom estaría en situación de desarrollar juegos de Duna porque obtuvo la licencia del estate de Frank Herbert, digamos, de la familia Herbert. Así es. Así que nada, estaríamos en situación de en los siguientes 6 años recibir una a varias entregas de juegos de Duna, porque el contrato especifica ese periodo de tiempo. Duna, para quien no sabe, es quizás una de las mejores o la mejor saga de ciencia ficción que existe, de libros, y se las recomiendo mucho. Pero nada, es de relevancia histórica para los videojuegos porque el primer Dune era de aventura gráfica y el segundo Dune era el primer RTS reconocido, oficialmente conocido como RTS. Sí, el primer RTS reconocido como tal. Puede que haya habido algún juego de estrategia previo sin turnos, pero ese era la base sobre la cual después salió Command & Conquer y después... sí, Warcraft, etc. Warcraft se basó en eso también y todo. Así que nada, Duna, habiendo sido además buenos juegos los de Dune, estaba el Dune 2, el Dune 2000 y después salió el Emperor Battle for Dune, que tenía el motor del Command & Conquer Generals. Sí. Que a mí me andaba súper bagueado porque lo tenía trullísimo y no lo parché nunca, pero... yo lo tenía original. Era un buen juego ese, a mí me gustaba. ¿Tenía bugs? ¿Muchos bugs? No que recuerde. ¿Para vos? No sé si yo la versión que bajé era preliminar o algo que se rompía jodido. No, yo recuerde, no tenía muchos bugs, que digamos. Si era un juego largo, porque tenías las campañas de tres facciones. Sí, de los tres, y además había momentos medio que podías perder terrenos y podías volver a jugarlos para volver a ganarlos. Porque es como que tenías una etapa, así como en el Command & Conquer solían estar los mapas donde elegías una misión o la otra, en el Dune eso tenía un poco más de relevancia y era más sobre control de territorios, porque eran las tres casas, Harkonnen, Atreides y los Treylaxu. Y nada, aguante todo, toda esa ficción está buenísima y como decía, habiendo ya tenido juegos exitosos, tienen una buena base de la cual partir. No necesariamente tengan que hacer un RTS, pero digamos que ya tienen como temas y historias exploradas de las cuales pueden tomar ideas para hacer algo copado. Se está hablando de que va a ser open world probablemente el que hagan, así que anda a saber cómo lo implementan, ¿no? Capaz seas un Fremen y te subas a gusanos y te vayas a dar vueltas por ahí. Y capaz sea la historia de, no sé, el planetario Kings o el chabón este que no me sale, el líder de los Fremen o etcétera. Que creo que en la peli va a ser Jason Momoa, no sé. Etcétera. Bueno, aguante Duna. Bien. Perfecto, bueno, léete la próxima y... y enseguida volvemos, ¿no? Claro. Bien. GOG anduvo con algunos problemillas financieros, aparentemente debido a varias cosas, pero probablemente primero y principal que salió Epic y sacó su store con un porcentaje más beneficioso para los developers. Así que pasaron dos cosas en GOG. La primera es que rajaron a 12 personas, que es un número en la industria chico, pero la realidad es que es un porcentaje grande de su cantidad de personas, porque es una empresa chica. Y segundo, van a discontinuar un programa que nosotros no teníamos la ventaja de aprovecharlo de esa forma, porque tenemos precios de Latinoamérica en GOG, pero en algunos países que los precios no están localizados, si ponele que estás en Canadá, donde algunos juegos salen el equivalente a $70 yankees a veces. Claro. Si te compras ese juego y el juego salía a $60, GOG te dejaba $10 a favor en la cuenta tuya, sacado de su bolsillo, porque tenían esa flexibilidad, porque agarraban un profit chiquito y el resto de la plata lo usaban para este tipo de beneficios. Bueno, ese beneficio lo van a tener que discontinuar porque... lo dijeron así nomás en la noticia, pero es porque le van a dar mejores porcentajes a los developers también, que no se sabe cuánto es todavía, pero tienen que estar en una situación de competir más uno a uno contra los otros stores. El otro día hablamos bastante sobre esto con los chicos de Café Fandango en el chat que tenemos. Sí. Y mi teoría es que lo que más sustenta a GOG son los indies, porque la mayoría de los developers grandes no ponen sus juegos hasta que ya hayan sido vendidos varias veces en otros lados, ¿no? Uh-huh. Y por aversión al DRM. Sí, también. Al DRM free, mejor dicho. Sí. Y bueno, nada, y es como que los indies, más allá de que les conviene estar en todas las plataformas, les conviene estar primero en el Epic Store hoy, por una cuestión de revenue, obviamente. Claro. Entonces, de ganancias. Entonces, así quizás GOG pueda volver a ser una opción más interesante. Y sí, los promedios que ellos detallaron con respecto a la cantidad de plata que tienen que reintegrarle muchas veces a las personas, dicen que en promedio es un 12% del precio del juego, pero que puede llegar a ser tan alto hasta el, puede llegar hasta el 37%, o sea, casi el 40% del precio del juego ellos se lo tienen que reintegrar a la gente a través de este programa, y eso justamente hacía que su margen de ganancia fuera mínimo. Y si encima introducían una mejor, un mejor porcentaje de ganancia para los desarrolladores, ellos iban a quedar terminando en rojo. Y justamente, si bien la idea es, como decimos nosotros, esparcir la alegría, también la idea es no fundirse haciendo eso. Entonces, justamente por eso ellos decidieron, en la forma en que nosotros podemos situarnos en una posición más competitiva con el actual panorama de los medios de distribución digital en PC, es sacando este programa y volcando parte de esos fondos, o mejor dicho, cambiando el enfoque para que los desarrolladores ganen un poco más de plata y nosotros seamos más competitivos y no perdamos tanto público, y de esa forma podamos seguir subsistiendo y ofreciendo juegos sin DRM, etcétera, que es lo que GOG pregona, básicamente. Sí, la verdad es que el servicio que dan los de GOG es zarpado. La única razón por la que no estoy comprando tanto ahí es porque Steam es demasiado más barato y no hay muchas más razones que esas, pero una vez cada tanto, cuando quiero un juego que pueda jugar offline en cualquier lado siempre, voy y me lo compro en GOG. Algunos de estrategia, algunos de ese estilo, voy y los compro en GOG porque así los puedo bajar en una laptop o lo que sea, y si me voy de vacaciones al medio de la loma del ojete y no hay nada, puedo jugar esos juegos. La realidad es que es duro ver que un competidor tan distinto y que tiene una ideología tan distinta está en problemas, y espero que siga para adelante. Vamos a ver cómo le va. Así es. Pero bueno. Bien. Bueno, y ahora sí, oficialmente, lo que es la última noticia, que no está dentro del cronograma habitual de la programación de el Rapid Fire, sino que está separada en esta sección especial que cariñosamente hemos intitulado bajo el nombre de ese ser que desciende de los cielos y que es el héroe de niños y de adultos y de otros seres también que pueden condensarse a sí mismos y crear una persona, y por qué no otros seres de otra calibre también pueden ser o no, en fin, ¡Especulandia! Microsoft, sí, Microsoft agarró y dijo: ¿sabes qué? Yo compré 28.244 estudios, pero todavía quiero uno más. Así que agarró, le fue a golpear la puerta a Relic Entertainment y le dijo: señores, ustedes tienen lo que yo quiero. Es todo este edificio y la gente que está dentro. Porque aparentemente Microsoft. También. Claro, y los juegos también. Claro. Porque aparentemente Microsoft está poniendo su mira en la próxima adquisición, que sería justamente el estudio de Relic Entertainment, que actualmente pertenece a Sega, pero estaría, o creo que está confirmado, que está desarrollando el Age of Empires 4. Así sí, que no sería del todo extraño que Microsoft termine diciéndole a Sega: guiño, guiño, me quedo con este estudio, guiño, guiño. Así que habrá que ver cuál es el modus operandi por el que va a optar Microsoft, si esto se llega a confirmar que es así o no. La verdad que es un prospecto interesante. Microsoft, más allá de el Age of Empires, que ya la vuelta de la saga, me parece que va a ser la primer movida de aguja de verdad en el gaming de PC de parte de Microsoft en muchos, muchos años, voy a decir. Sí. Que solo podría, en mi opinión, ser más o menos igualada si sacaran la Master Chief Collection en PC, que hubo miles de rumores sobre eso ya. Pero bueno, más allá de eso, también tienen los Halo Wars, que si se lo dieras a un estudio como Relic, podríamos estar hablando de una oportunidad muy interesante. Sí, recordemos igualmente que el Halo Wars 2 lo hizo Creative Assembly, otro estudio que también es muy importante en lo que respecta a juegos de estrategia. Y también es de Sega. Pero bueno, quizás tiene una relación con Sega más estrecha, seguramente. Cercana de lo que pensamos. Pero a lo que voy es... La gente de Relic hizo famosamente los Company of Heroes y los de Dawn of War, que son considerados por muchos los mejores juegos de Warhammer. Y como sabes, hay 7.000 billones de juegos de Warhammer. Y varios de esos son buenos, no todos. Entonces es como que es un, no te digo es un high praise, pero es una buena indicación de que sabrían de lo que están hablando. Entonces, digo, juegos de Halo Wars con esas mecánicas podrían también ser una movida interesante. Nada, la verdad es que lo que me indica un poco todo esto también... yo sigo con estas teorías pseudo conspirativas de que el mouse y teclado en Xbox van a llegar a que eventualmente estemos hablando de... de que los juegos se van a poder jugar, juegos de PC en la Xbox, ¿no? Pero Microsoft está comprando muchos estudios de PC. Sí, compraron Xale, compraron Obsidian. Claro. Dos estudios que se categorizan por ser principalmente... Por lo menos PC first, digamos. Claro, o sea, sí. Entonces, nada, es como que o están volviendo con toda la PC, que es una posibilidad, porque también estaba... En Giant Bomb lo hablaron, no sé dónde salió el dato, pero que ahora habían hecho como que Windows pueda correr... versiones de Xbox de los juegos o algo así. En realidad salió del programa ese de Early Access de las updates de Windows, que la próxima update de Windows, el Insider Program, que la próxima update de Windows va a venir con, o según alguna gente que ya la está probando, viene con la posibilidad de leer de forma nativa los paquetes de datos de la Xbox One. Haciendo... Digamos, en vez de .exe es .xbox. Haciendo técnicamente posible que vos puedas lanzar una versión de Xbox One directamente en Windows. Bueno, digamos, a pesar del asco que la gente le tiene al store de Windows... Y que pulea directamente cuando vos aparentemente compras un juego que no está presente, digamos, en lo que sería PC oficialmente, pulea directamente del store de Xbox, no pulea del Microsoft Store. Bueno, eso... Claro. Eso es zarpado. O sea... Si yo puedo mañana comprarme justamente el Halo Master Chief Collection en PC y jugarlo, es zarpado. Probablemente, si no le ponen el soporte de teclado y mouse de verdad, así tipo nativo, vas a tener que usar el control. Pero digo, que la gente que no tiene una Xbox de golpe pueda comprar juegos de Xbox es un influx de plata muy grande para Microsoft. Y de nuevo, quizás, no sé si algún día lo integren del todo para... dejarse joder un poco, pero quizás la gente no le gusta el store de Microsoft, pero la app de Xbox en PC está bastante linda, digamos. O sea, es como, no es muy pesada, podés ver ahí las actividades de tus amigos, podés hablarles para jugar y podés explorar los juegos que tenés también y lanzarlos desde ahí. Inclusive juegos que no tenés de... O sea, juegos que no son del store de Microsoft. Podés lanzar el Dota si querés desde la app de Xbox. Y te dice, tu amigo tal está jugando al Dota. Porque, o sea, está conectado a la app de Xbox y está jugando en Windows. Y sabe que es un juego y te lo muestra. Y es loco eso. Pero bueno, lo que digo es, si integran el store del todo a la app de Xbox, quizás ahí está el paso final, ¿no? En esta transformación. Y this is even their final form. Pero bueno, nada, lo banco toda esta movida hacia donde estaría yendo. Y esto fue una super tangente de lo de Relic. Y Relic es un estudio que, de nuevo, podría hacer cosas interesantes con Microsoft. Y tráeme un nuevo Age of Mythology, gracias, besitos. Coincido. Bien, el calendario de esta semana tenemos el martes 5 de marzo el Left Alive para Windows y PlayStation 4, que es, según esto, un action adventure con stealth y survival. El viernes 8 de marzo tenemos el Devil May Cry 5 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que es un Action Adventure Hack and Slash. Aguante, no, estoy de acuerdo. Que está bien perfectamente dicho ahí. El otro día te quejaste que de que uno estaba mal calificado y yo creo que este sería el caso también. Bueno, no. Y por último, el Kirby's Extra Epic Yarn, que es el Epic Yarn pero para 3DS, que sale también el viernes 8 de marzo. Bien. Así que con eso damos por concluido el Rapid Fire y nos vamos a ir a la main quest de esta semana, donde tenemos un artículo de Amasutra hablando sobre los JRPGs. Y en la main quiz, como dije hace breves instantes, vamos a charlar sobre un artículo que habla sobre los JRPGs, específicamente sobre lo que el autor llamó el costo de inicio de los JRPGs. Porque es un artículo muy interesante que está replicado en Gamasutra, pero que el artículo oficial, que recomendamos el artículo oficial porque tiene fotitos, imágenes y qué sé yo, sobre todo para... Es más legible. Es más legible y además está bueno porque puedes ver... en caso de no conocer cuál es el juego al que se refiere, puedes ver un poquitito una imagen del tipo de juego del que está hablando. Sí, el artículo está hosteado en significant-bits.com, que es el blog del chabón este, y ya el primero que está ahí es este artículo. Sí. Porque... voy a ver si me acuerdo y lo pongo en el post linkeado al artículo. Pero bueno, con lo que arranca el chabón diciendo es básicamente que él, como fanático de los JRPGs, siempre le llamó la atención que cuanto más viejo se venía haciendo, o sea, cuanto más nos tiramos hacia el presente, cada vez jugaba menos de estos tipos de juegos. Y que, digamos que el deseo de experimentar un mundo y de perderse dentro de ese mundo siempre existía. Pero usualmente lo que le pasaba es que a la larga se terminaba aburriendo de la repetición y de la, digamos, del constante grind que había que hacer dentro de muchos de estos JRPGs. Entonces, que a medida que fue pasando el tiempo, es como que fue perdiendo interés en concentrarse en estos tipos de juegos. Entonces quiso ser medio como una suerte de estudio para ver cuál es realmente, como dice el costo de inicio de un JRPG, cuánto tiempo le lleva a un JRPG de la cuarta generación de consolas, específicamente en este artículo, digamos, que detalla juegos, digamos, de lo que es la generación de 16 bits, en lo que es las primeras dos horas de juego, qué tanto establece el juego mismo a la hora de referirse en cuanto a sistemas, libertad de movimiento, etcétera, etcétera. Sí. Que ahora no tengo exactamente abierto el coso, así que si vos lo tenés abierto, fíjate cuáles eran los puntos, digamos, que repasaba. Ahora yo lo abro para ir siguiéndolo. Sí, él hablaba de dos cosas. Primero, el tiempo hacia la libertad, entre comillas, que es como el tiempo en el cual podés vos hacer todas estas cosas, ¿no? Cuando se te habilitan todas estas mecánicas, que él encontró que eran mecánicas comunes a todos. Y después el tiempo hacia el confort, que es cuando el juego deja de darte tanto la mano y podés hacer eso como quieras. Si no me equivoco, ese era, ¿no? El orden. Era comfort, después del freedom. No, freedom es el primer momento en que el jugador puede interactuar con el juego en alguna forma. Ah, ok, listo. Y el confort es todo. Confort es todo, exactamente. Bien, bueno, la lista de todo es movilidad, que es donde empieza el freedom en general. Después, cuándo puedes grabar por primera vez el juego. Cuándo se te da por primera vez un ítem nuevo. Cuándo puedes descansar o mecánica similar que te permita recuperar tu vitalidad. Tu vida. Que, sin gastar un ítem, digamos. O sea, claro, estando en un lugar. Después... combate. Realizar un combate. Sí. La primera instancia de viaje, de ir de... O sea, salir del lugar donde estás e ir hacia otro. Después, tiempo hacia el level up. O sea, la primera vez que tu personaje sube stats. Puede no ser un level up tradicional. Hay algunos juegos donde subís stats nada más y no particularmente pasa eso. El primer dungeon, que también es como... lo califica un dungeon como un lugar enfocado en el combate y la exploración. A diferencia de los otros lugares que suelen ser andar del punto A al punto B. Claro. El dungeon en general hay mínimo un, entre comillas, puzzle para resolver, que sería encontrar el boss y uh-huh. ganarle. Y bueno, después está ganar la primera habilidad. O sea, cuando te dan una habilidad nueva, porque puedes tener varias de una, pero una nueva que claro, no tenías. Exacto. Que te expanda, digamos, el set de verbos, entre comillas, como le dicen. De tu personaje. Después, cuando te dan el primer equipamiento nuevo, que no sea un ítem consumible, sino algo que te pones encima. Cuando tenés el primer acompañante. Y por último, el primer cuando jefe. Peleas contra el primer jefe. Entonces, todas estas medidas las usó el chabón para tratar de ver. Hay como grafiquitos de cada juego. Si había un común, si había una media, si algún juego era súper estándar y se reapegaba al promedio, uh-huh. o si había muchos extremos. Y la verdad es que hay bastantes extremos. Sí, una cosa previo antes de empezar con el análisis propiamente dicho, el chabón eligió 10 juegos de los cuales todos los había jugado en su momento, pero uh-huh. que ahora los estaba, digamos, revisitando en calidad de análisis justamente, que por supuesto... No puede no llegar a ser una muestra súper relevante dependiendo de la cantidad de juegos que sí. haya en este espectro, pero que él se sentía cómodo revisando estos 10 juegos porque él consideraba que eran, si bien caen todos dentro de lo que es el JRPG, es como que venían de raíces lo suficientemente diferentes como para poder crear un panorama bastante amplio a la hora de poder hacer este análisis. Sí. Algo que voy a decir es que Chrono Trigger tiene los mejores números, aguante todo. Bien, básicamente lo interesante de todo este análisis es ver justamente las barritas, ¿no? Que comparan a todos los juegos. Sí. Algo que me pareció muy interesante, sí. Más allá de los análisis que hace de cada uno, son los puntos misceláneas de cada juego y que reflejan sí. también... un poco como los puntos de origen en muchos casos de muchas cosas que o se perdieron a lo largo del tiempo y no fueron relevadas por otros juegos o que fueron pasando de juego en juego y de generación en generación. Y lo que hace este artículo, que también está bueno, es que los plantea en orden cronológico dependiendo de su fecha de salida. Entonces muchas veces sucede que por ahí juegos de la lista informaron juegos posteriores y o bien evolucionaron ciertas modas, o bien digamos las retuvieron así tal cual como estaban, o bien buscaron un camino alternativo basándose en algo de los juegos anteriores. Así que es muy interesante de ver eso también. Sí. El tipo observaba también que la mayoría de los juegos estaba en su definición de lo que es el time to comfort, tipo, ¿cuándo del juego realmente me dejó hinchar las bolas y puedo hacer todo? Claro, me dejó en libertad. Sí. En libertad, digamos, total. Entre comillas, total. Puede haber más tutoriales, pero ya tenés todas estas mecánicas listas. El tipo se sorprendió de que todos los tiempos le dieron muy cortos y habló de que probablemente eso cambie en, entre comillas, la segunda parte, que todavía no la hizo. O sea, la debe estar laburando porque saltó laburo. Y sobre todo porque son juegos notablemente más largos, los de la generación de 32 bits. Claro, está hablando de PlayStation y compañía, y ahí ya estaríamos hablando de juegos que tienen cinemáticas de minutos y cosas así, que va a influir bastante en estas mediciones. Pero bueno, como decíamos, esto es siempre de las primeras dos horas de juego, y supongo que él, habiéndolo jugado alguna vez, lo que está haciendo es... Él dijo que trataba de no skipear nada y de ir a un ritmo más o menos normal, pero seguro que sabiendo, ¿no? Es como que, bueno, vas a hacer el camino óptimo en algunas cosas. Pero es interesante que dijo que había un solo juego que no llegó a el Time to Comfort en 2 horas. En este momento no sé cuál era. No sé si fue el Earthbound. Creo que sí. Y eso tiene sentido porque Nintendo suele tutorializar... Está bien que era otra época y todo. No, el Lunar Eternal Blue me parece que es. No, el Lunar estaba en 1 hora 50 y pico. Pero el Earthbound llega a las 2 horas. Ah, sí, así fue que... el Earthbound entonces. Sí, el Earthbound decía que el juego tenía un pacing lento y que no lo encontraba que fuera un problema particularmente, pero que significaba que se introducían algunas de las mecánicas más y más tarde y como que no llegó en las 2 horas. Como que el juego pasó mucho dentro de la misma ciudad, entonces el travel, por ejemplo, no pasó hasta la hora 41, digamos. Uh-huh. Y no se llegó nunca a tener un companion dentro de este set de 2 horas. Nada, es una observación interesante. Lunar llegó a 1:58. Sí, algo que me pareció súper copado es lo que menciona en la parte de misceláneas. Que me pareció muy interesante el hecho de que como tiene un contador de HP que funciona como un medidor analógico, o sea que va cambiando progresivamente el HP a medida que te van pegando, te lo va restando de a un número. Muchas veces lo que le pasó es que él logró matar al enemigo a pesar de que el golpe que le había dado el enemigo era fatal. Y técnicamente lo tendría que haber matado, pero como todavía su contador de HP seguía bajando hacia cero, él mató al enemigo antes de que su HP quedara en cero, por ende ganó la pelea. En el Earthbound. En el Earthbound, sí. Y está bueno. Es una linda mecánica. Por eso. Y eso es algo que digamos que es intrínsecamente propio del Earthbound. Y que no creo que se repita en ningún otro juego. No. O sea, no de esa forma, obviamente. Pero me suena a que he visto alguno que también la vida... O sea, hay mecánicas de damage over time. Sí. Que quizás no es... No es así como funciona el combate, pero quizás... Y no te estoy hablando de Poison, ¿eh? Te estoy hablando de juegos donde un golpe te drena la vida de a poco. Y quizás puede ser que tengas esa misma sensación de poder zafarla. Mm. Pero no que el combate entero funcione así, es así. Pero bueno, nada. La verdad es que el sampling que el chabón hizo de todos estos juegos me pareció bastante interesante. Y como decís, leer las curiosidades de cada juego, como esta que contaste del Earthbound, es muy copado para, mínimo, para alguien que quiere jugar RPGs y no sabe por cuál empezar. Es como muy bueno el material este. Y me parece que estaría interesante inclusive aplicar estas reglas a otros juegos, porque hay, está bien, obviamente no tenés todas estas mediciones en particular, pero sí tenés en los shooters, cosas comunes como, bueno, cuando te terminó el tutorial, cuando me agarré la primera arma, el time to crate, y cosas así, que se podrían hacer estas comparaciones. Y en algunos sentidos me parece que lo engorroso o no que es el principio de un juego es una de las mediciones más importantes que puedes hacer sobre sí, ello. Sí, totalmente. Y como que me gustaría ver a alguien empezar a aplicar esto, no te digo en reviews, pero sí a nivel como anecdótico en una especie de wiki o lo que sea, empezar a decir, bueno, este juego, tanto, ¿no? Pasa que... Como la página de How Long to Beat, pero algo así, una base de datos que tenga eso, pero que tenga este tipo de datos. How Long to Start. Claro. Sí, tal cual. Me resulta muy interesante también el tiempo que el chabón adoptó, que es justamente esas 2 horas. Y creo que en parte tiene que ver también justamente por el tipo de... Por la generación que él eligió puntualmente. O sea, el hecho de haber dicho, bueno, que vamos con los 16 bits, que si bien son juegos que por ahí pueden llegar a ser largos, por justamente estar circunscritos a cartucho y tener que tener necesariamente un tamaño más chico por ahí que la próxima generación, que va a ser, son juegos que están en CD o en cartuchos más grandes o lo que sea. ¿Qué? Perdón, me confundió la oración. ¿Eran juegos largos porque estaban en cartucho? No, no, no, que no eran juegos demasiado largos justamente porque estaban en cartucho. Okay, sí. O sea, son juegos largos por ser RPGs, pero en comparación con posteriores juegos del mismo género en otras consolas, son relativamente cortos. Entonces me parece que está bien elegido el periodo de 2 horas. Me pregunto cuál va a ser el periodo de la próxima generación, porque seguramente al tener cinemáticas y qué sé yo, y tener más exposición de historia y estar como más relleno de, entre comillas, fluff, si querés, seguramente ese periodo de libertad y de confort se extienda todavía más, y por ahí, en vez de ser 2, van a tener que ser 5 horas. Sí, y pensá que también, además de la misma producción del juego, tenés load times de golpe. Claro, un cartucho también, es verdad. Instantáneo. Nada, la realidad es que estoy esperando con relativa ansia, con relativas ansias, supongo, la segunda parte de esto. Me gustaría ver a dónde va con esto, sí. Y también no sé si no lo limitará a 2 horas y será como, bueno, a cuáles partes de todo esto se llega en el juego. O quizás ponga 2 steps, ¿no? Tipo, bueno, 2 horas, este juego permitió estas 5 cosas. Claro. Y le seguí hasta 4 y permitió todas estas. Y esta colgó, ponele. Por ahí eso sería más interesante. Y también me gustaría ver un gráfico que una absolutamente todos en la misma escala, porque acá están las escalas toqueteadas para que entren dentro de este formato, ¿no? Claro, sí. Pero algunos que. Las barritas de algunos que son más grandes no están a escala con los que son más chicos, me parece. Creo que el eje de tiempo sigue siendo siempre el mismo. Son 2 horas en todos. Así que técnicamente no dije nada. Deberían ser, bueno, todos de la misma escala. Está bien. Lamentablemente yo no puedo aportar demasiado, salvo por cosas que he leído de muchos de estos juegos, porque la cuarta generación es todavía algo que no toqué. Yo empecé a jugar juegos a partir de la... O sea, empecé a jugar RPGs, JRPGs a partir de la quinta. Entonces hay muchas cosas que por ahí no puedo aportar de esto. Sí me resulta muy interesante justamente el tema este de que buena parte de estos juegos, antes de la media hora o antes de los 40 minutos, es como que ya tenés el juego disponible para vos y podés medio hacer lo que quieras. Sí. Y algo... El Chrono Trigger en particular se va a la mierda. Sí. En 19 minutos 27 ya hiciste todas estas cosas de la lista y podés hacer lo que quieras. Y nada, y el Freedom ya lo tenés a los 59 segundos del juego. Eso también, lo que es los principios de los juegos son todos rapidísimos. Creo que el más lento fueron 4 minutos y monedas, una cosa así, si no me equivoco. ¿Era el Final Fantasy VI? No, el Lunar Eternal Blue, 10 minutos. Ah, tranca. Que de hecho es porque es un juego, si no me equivoco, de Sega CD. O sea que ya estaba en CD este juego. Ya tenía load times. ¿Qué te iba a decir? Es interesante, como decía, el del Chrono Trigger explica todo. Cosas que uno cuando lo juega, quizás lo juega siempre linealmente, pero en realidad vos podés irte a la mierda al principio y podés entrar al bosque y podés entrar a otra ciudad antes de ir a la feria, si querés. El chabón como que o incluso te quedarte marca 2 horas en la feria pelotudeando en los minigames. Sí, seguro. Pero es como que podés hacer un montón de cosas de movida que si seguís la historia igual las vas a poder hacer inmediatamente. Y una variable que no dijimos, que era calculada por ambas variables, era el time to comfort to freedom, lo que sea, ¿sí? Que es interesante también como medición, porque eso me parece que va a variar también cuando llegue a la otra generación. Y es la diferencia, literalmente la resta, ¿no? De cuando empezaste a jugar, cuando tocaste los controles y cuando tuviste todo. Que eso puede ser un valor en algunos sentidos más valioso, porque si tiene una intro larga el juego, tiene una intro larga el juego. Pero una vez que empezaste, es como, bueno, ¿cuánto tiempo tengo hasta poder hacer todas estas cosas? Claro. Y esa diferencia también es curiosa porque fluctúa bastante de un juego a otro. Sí, algo que me hubiera gustado ver en esta lista, que por ahí, bueno, fue por un tema de que nunca jugó uno él o no le pareció que era digamos, descriptivo lo suficientemente diferente de muchos de estos otros juegos, es que no hay ningún Dragon Quest acá. Uh-huh. Que creo que hay cosas que aparecen acá en algunos juegos, como por ejemplo en el Lunar de Silver Star, que habla sobre que cada uno de los personajes tiene su propio inventario y tiene que llevar los ítems, inclusive los ítems de curación, dentro de su propio inventario para poder utilizarlos. Y después también había otro que creo que era la secuela de este, que es el, si no me equivoco, el Lunar Eternal Blue, que hablaba que tenía un sistema de spells similar a como tienen los, o de conjuros como tiene el Dark Souls, a través de usos, que en este juego era, vos tenés determinada cantidad de usos de la magia hasta que descansás, y una vez que descansás esos usos se te recargan, y podés volver a utilizarlos al siguiente día. Y son cosas que desaparecieron casi por totalidad de los JRPGs. Hoy en día los JRPGs se manejan con maná y con, sí, y con un inventario global que vos siempre operás como una suerte de dios omnipresente y le vas distribuyendo los ítems a los demás. El único que todavía lo retuvo, que es por eso me hizo acordar a Dragon Quest, fue el Dragon Quest 11, que sí, cada personaje que igual tiene su propio inventario. Vos podés proveer desde el exterior los ítems, pero si vos querés que cada personaje tenga su como si fuera su coso propio, tenés que equipárselos a ellos. Sí, sí. Igual tenés además un inventario global con el cual operás. Es como que llevaras una mula, digamos. Pero sí, digamos, todas esas mecánicas en su momento se basaban en Dungeons and Dragons y particularmente en el Wizardry, que fue una inspiración para la mayoría de los juegos de RPG japoneses en esa época. Bueno, el Dragon Quest tomó muchísimo del Wizardry. De hecho, es uno de los juegos que medio como que salió directamente de Wizardry y adoptó la mayoría de las cosas. Y se mantuvo a lo largo del tiempo muy similar. Sí, es que el Wizardry en Japón la pegó mucho. O sea, el chabón... No, había hecho una entrevista en Retronauts, me parece, o capaz era en Watch Out for Fireballs, ahora no me acuerdo, pero como que consiguió, no me acuerdo si ese era, que se había casado con una mina que era japonesa, o por ahí me estoy confundiendo con otro, pero el tipo como que consiguió a alguien que era localizador japonés y armó la localización y la pegó zarpado. Y de ahí spawnearon los JRPGs, básicamente. Claro. Y bueno, y el Dragon Quest fue el primero de los JRPGs. Salió antes que el Final Fantasy y todo eso. De hecho se llamaba Dragon Warrior. En Japón se llamaba Dragon Quest. ¿Sí? En Estados Unidos se llamaba Dragon Warrior. Ah, ok. Bien. Pero bueno, nada. Digamos, por lo menos el primero de lo que hoy conocemos como JRPG. Capaz que había alguno igual al Wizardry. Exactamente, pero bueno, no sé. Nada, hubiera estado bueno que lo cubriera, pero bueno, una lástima que no fue así. Igual nada, es alta lectura el artículo, está muy bueno. Y como decíamos, inclusive si solo como para decidir cuál de estos juegos quiero jugar, ya me parece súper valioso. Sí, o sea, no, totalmente. Leí esto y fue como, uy, este me interesa y no sé. Sí, yo de acá saqué un par de juegos que realmente me interesaría. O sea, ya tenía, digamos, previo a leer este artículo, tenía como una lista de juegos del área de 16 de la que época. Específicamente quería probar. Por ejemplo, caso puntual, Final Fantasy 4 y 6, que ambos están en esta lista. Pero, por ejemplo, me interesó también el... ¿Cómo se llamaba este? El Lunar como de Silver... los dos Lunar, el de Silver Star y el otro que se llama Blue no sé cuánto. Ok. Eternal Blue. Ambos me interesaron. El Lufia, que también está, Lufia 2. Sí. También me interesó. Bueno, por suerte, el único de toda esta lista que jugué fue el Chrono Trigger, que de hecho no jugué la versión original de Super Nintendo, sino que jugué la versión de PlayStation. Bueno, si querés practicar tu japonés, te puedo prestar mi SNES y el... Chrono Trigger. Claro. Pero nada, a mí me dieron ganitas de jugar varios de estos, sí, y curiosamente varios de estos están en la SNES Mini también, así que esa es una buena forma de jugarlos. Y planeo hacerlo en algún dentro momento de los siguientes 3 años. No sé. Pero bueno, si Japón afloja un poco con los juegos copados en PC, quizás pueda ponerme con Japón en consola. Pero nada, buenísimo, aguante. Así es. Bueno, eso fue un poco la charla loca. Y espero que les haya gustado. Y ahora nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Aquí estamos en el Special Move, donde tenemos recomendaciones varias. Una es conjunta y la otra es de cada una de nosotros separada por nuestro lado. Bien. Conjuntamente vamos a recomendar que vean la serie llamada Danger Five. Vimos la primera temporada. Sí. Vimos la primera temporada, son 6 capítulos, cada uno de alrededor de 30 minutos. La segunda temporada tengo entendido que es el mismo formato, pero mientras que la primera es un serial, digamos, cada capítulo siendo independiente, la segunda tiene una trama continua, lo cual es interesante. De hecho, los últimos dos de la primera son temporada medio no eran continuados. Eran, sí, era como un cliffhanger, ¿no? No me acuerdo ahora. No son del todo una continuación directa, pero tienen conexión bastante directa. Está bien. Pero bueno, nada, es una serie en la cual hay un escuadrón, digamos, especial de Super Danger 5, aguante todo. Polimundial de varias naciones, sí. Porque hay un yankee, un americano, un yankee, un inglés, una rusa, un cubano, francés, no, francés es Pierre, sí, Pierre es francés. Sí, claramente. Claramente. Y... Y la inglesa rubia. Ah, el colorado también es inglés. O sea que son dos ingleses, un americano, una rusa y el francés. Ahí está. Ojo, por ahí uno de esos es australiano y no sabemos distinguir acentos. Claro, pero bueno. En realidad son todos australianos. Así que no sí, importa. En realidad sí. Pero nada, está todo armado a propósito para verse mal y sí, super atado con alambre. Se ve todo. Está buenísimo. Es una serie del 2004 y se ve así todo ambientado re 80s y todo está atadísimo con alambre. El líder del escuadrón. Figura ser en la época de la Segunda Guerra Mundial, porque básicamente ellos son un escuadrón que tiene que ir a matar a Hitler. En el medio suceden 10 millones de cosas y... Hitler es lo más. Sí. pueden recortar ese audio y usarlo cuando quieran, chicos. Claro. Pero bueno, nada. La realidad es que en cada misión tienen... Bueno, y su misión es ir y detener a los nazis y hacer tal cosa y matar a Hitler. Siempre. Siempre es matar a Hitler la misión y siempre Hitler se escapa saltando por la misma ventana, a veces espejada porque es la misma toma y me encanta. Es buenísimo. Y es súper... colgada la toma, re zarpada, así como increíble. Algo que tiene muy zarpado es que cada persona, o cada personaje, mejor dicho, habla en su idioma natal. O sea, la rusa habla en ruso, los alemanes el hablan en alemán. El francés habla en inglés, igual. ¿Eh? El francés habla en inglés. El francés habla en inglés, pero en un inglés medio afrancesado. Lo notable de esto es que los actores en realidad hablan en inglés. El voiceover está hecho en el idioma correspondiente, pero cada uno de los actores, si vos le lees los labios, hablan en inglés. Sí, y todo lo que se habla en el idioma natal está bien dicho, o sea, está bien traducido por alguien, pero el dub es bien notable que está re desfasado y está buenísimo. Y creo que hasta las partes en inglés están como... puestas encima, o sea, claro, es como que grabaron está todo redoblado encima, todo el capítulo entero. Sí. Nada, es buenísimo, me encanta, y el comandante del escuadrón es un chabón con cabeza de águila y es todo lo porque que porque es yanqui. Sí. y el presidente del mundo es un italiano loco. Exacto. Porque es el presidente del mundo, o sea, eso sí. Nada, ahí está. Y está Benito Mussolini, que es un nene. Un nene sí. con una cosa de silicona en la cabeza para que sea pelado. Sí, que fuma y escabia y está ahí y con minitas increíbles. Y está con minas y qué sé yo. ¿Y cómo se llama? No me sale ahora. Hirohito. El general. Sí, Hirohito es tipo una mujer con... Una mujer con bigote. Con bigote y lentes. Y todos los personajes secundarios de todos los capítulos son siempre los mismos y se nota. Sí, se recontra nota. Y no lo disfrazan un carajo, pero son siempre personajes diferentes interpretados por la misma gente. Y siempre se muere alguien que es amigo del francés y le dice cómo preparar un trago. como línea final antes de morir. Y es buenísimo. Es buenísimo. Y te dan ganas de probar todos los tragos. Sí. Pero bueno, nada. Bueno, increíble. Eso es Danger 5. Sí, y eso es solo la primera temporada, chicos, y hay dos, así que vean. Nosotros no vimos la segunda todavía, pero nos prometieron que próximamente va a ser proveída. Hay que hacer para juntada, nosotros. Hay que hacer juntada de nuevo y maratonearla. Bien, yo como otra recomendación tengo un canal de YouTube que ha sido recomendado varias veces por los de Rayitos y finalmente me puse a ver un par de cosas y la verdad que está muy bueno, que se llama Red Letter Media, creo que algunas lo mencionaste vos también. Y ahí me vi un par de críticas a películas que había visto y no recordaba, o había visto y quería ver qué opinaban, y la verdad que están muy buenas. O sea, tienen críticas a películas nuevas y tienen críticas a películas viejas, que las llaman Review. Claro. Y hace poco sacaron una de Top Secret y la pasan muy bien hablando y hasta comentan detalles que... se me habían pasado y es interesante cómo opinan sobre el tipo de humor y a dónde fue la comedia ridícula y cómo todo devino en Scary Movie y todas esas mierdas. Sí. Pero ese lo voy a chusmear porque me interesa saber ese tipo de cosas. Sí, y como que saben mucho de cine los tipos estos. Y después el otro que vi fue el de Starship Troopers, que estuvo... nos juntamos a ver Starship Troopers y no pudimos ni a palos porque no andaba nada y vimos Danger 5 y aguante. Pero después la vi, Starship Troopers, bajo una incorrecta asunción de que la había visto otro de nuestros amigos y que después íbamos a poder discutir. Y es como, no la había visto. Bueno, nos juntamos de nuevo y la veo de nuevo, no hay drama. Pero está muy buena Starship Troopers también. Y el análisis que hacen estos tipos también está muy zarpado. Y es muy profundo y copado. ¿Y tenía suficiente crítica del fascismo o no? La película no hace una crítica explícita. Puede funcionar en forma de crítica al fascismo, sí. Eso era lo importante. Los de Red Letter Media hacen un muy buen análisis de cómo funciona eso, pero básicamente el director mismo había dicho, parece, en una entrevista o algo, que la idea era que vos estés alentando a los chabones estos y al final te des cuenta de que son todos unos hijos de puta, básicamente, porque están matando un montón a estos aliens medio de la nada. Y son como los invasores, ¿no? Los humanos. Y, claro. Y básicamente es como que esa es la crítica, ¿no? Vos invertiste tus emociones en unos personajes que están del lado equivocado, tal vez. Esa es la gracia. Pero nada, la peli en sí está buena y está muy zarpada. Sí. Red Letter Media, un muy buen canal de YouTube, véanlo y chusmen. Bien, mi recomendación es un sitio web que se llama noclip.website, esa es la dirección. Sí. Es un sitio web donde hay subidos varios mapas de juegos, uh-huh. Específicamente hay muchos de Nintendo, creo recordar, más que de otras cosas, pero hay algunas cosas bastante variadas. Es interesante porque te permite justamente navegar distintas áreas de los videojuegos y ver detalles. De hecho, tenés como el control vos con una cámara libre donde podés ir moviéndote a voluntad por diferentes lugares, qué sé yo. Y tenés inclusive opciones para poder modificar la velocidad de movimiento de la cámara, la velocidad de rotación a la hora de girarla y qué sé yo, para justamente si uno quiere seguir un camino en particular que no salga la cámara volando para cualquier lado. Y realmente permite ver cómo hay muchas cosas que están creadas y en algunos casos permite ver la mentira que hay detrás de ciertas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, yo lo que encontré fue no es un mapa completo con texturas y todo, sino que es la data de colisión que hay sobre todo el mundo del Dark Souls 1. Y es muy interesante ver cómo exceptuando las partes que están específicamente separadas por una loading screen dentro del juego, que están literalmente desconectadas, uh-huh. Y están, digamos, flotando alrededor de lo que sería la nave central del juego. Todo, absolutamente todo lo demás por donde uno pueda pasar a través de ya sean pasadizos, ascensores, puertas, todo lo que sea ese tipo de cosas, está todo absolutamente interconectado en tiempo real y podés ir vos navegándolo internamente sin ningún tipo de corte, ningún tipo de interrupción ni nada, lo cual es fantástico y es absolutamente increíble, porque está todo diseñado como una gran masa de laberintos y cosas. Que tiene un par de cosas flotando alrededor, que son justamente estos lugares a los que vos no podés acceder si no pasás por una loading screen. Sí, la verdad, zarpado todo eso. O sea, y el sitio que te permite explorar todas estas cosas está bueno a nivel. Es alta referencia a nivel diseño. Sí, a nivel diseño. Y puntualmente lo que es level design, de ahí se puede analizar a bocha de cosas. Sí, sí, yo lo vi en un tweet esto hace una semana más o menos, y me olvidé de verlo para siempre, y después me lo volviste a recordar. Y era de un developer, y decía, che, todos usen esto de referencia para siempre. Y es como, nah, creo que sí. Ahí empezó a ganar revuelo porque la gente lo empezó a retuitear a pleno. Pero, nada, no sé quién la armó ni nada, pero está buenísimo. Así que, copado. Sí. Bien. Bien, para la gente que quiera seguirnos en diferentes medios de seguimiento y poder escuchar nuestro podcast, ¿cómo puede hacer? Bien, la gente puede seguirnos a través de iTunes si busca Spreadshot News, estamos ahí. Si no, pueden suscribirse directamente a nuestro feed. Si van a spreadshotnews.com/podcast y ponen enter, van a ver que hay un choclazo de texto y eso es nuestro feed. Los pueden copiar la URL y pegarla en su gestor favorito de podcast o RSS. Para recibir el podcast los días martes a las 0:30 horas. También estamos en archive.org, donde están absolutamente todos los capítulos hosteados. Tenemos estamos también en otros gestores de podcast que indexen iTunes, entre ellos el Google Play. Estamos en Spotify también, que no indexa iTunes, pero nos metimos ahí. Y otras cosas. Y por último, recuerden que tenemos un canal de YouTube llamado youtube.com/spreadshotnewsTV. Donde tenemos un montón de listas de juegos que hemos jugado, ¿no? Así es. Y tenemos también música que nos gusta pasar al final del programa, en la sección de lo que sobra de Spreadshot News. Así que está todo ahí y Chosmelons, todo lo que quieran. Eso. Eso es correcto. Y sin otro particular, entonces llega la hora de despedirnos, donde les decimos que muchas gracias por estar. Muchas gracias por pasar y habernos escuchado. Esperemos que vuelvan la semana que viene y en semanas subsiguientes. Y yo ahora estoy un boludo mirando el mapa de aparentemente con texturas y todo que suben ahora del Dark Souls. Así que esto está muy divertido. Y me estoy viendo cada vez potencialmente más bola de lo que estoy haciendo. Bien. Vale. Sí. Sí. Hasta la semana que viene. Felices con el huevo de Pascua, porque no lo tengo en Pascua. Y dejen los comentarios. Eso sí, dejen.